Magallanera. Y qué importante, Roberto, qué importante ha resultado el hecho de que Amalio Díaz se haya incorporado al Magallanes, ¿no? Para nosotros, la labor que hizo Amalio el año anterior fue para mí al principio de campaña muy notorio, ¿no? No tener la presencia de Amalio, un muchacho tan alegre, que todo el tiempo tiene algo que decir con el grupo, mantiene el grupo contento en los diferentes aspectos, ¿no? Y la calidad con la cual él hizo el trabajo el año anterior. De mal haber llegado, tuve conversaciones con él previa en una semana y media, donde me presentó la labor que venía haciendo en una universidad allá, las entradas que había lanzado, y previo a venir a Venezuela, de emprender su vida a Venezuela, los dos trabajos que hizo. Después me encargué de hacer un par de trabajos con él de bullpen y del IBP, y de ahí me di cuenta de que estaba apto a lo que me había dicho, porque tú sabes que esto es una de las cosas que me pienso yo que me ha sucedido con los norteamericanos, ¿no? Que han dicho que están listos, que están aptos y no ha sido así. Es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? A pesar de que yo mismo tuve conversaciones con algunos de ellos y me lo platicaron de esa forma, pero no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? A lo que nos habían dicho. Pero bueno, a Dios gracias, han tenido la oportunidad de estar lanzando, enfrentando bateadores. Cada tercer día yo lo tengo en el bullpen, soltando no menos de tres lanzadores, de bateadores, perdón, en el bullpen, cuando no me lanzan en 3 días consecutivos, y de ahí la efectividad que han venido trayendo últimamente cada uno de ellos. Y con respecto a ese punto tan importante que toca, Roberto, Magallanes tiene a Zach Thornton acá en Venezuela. ¿Y qué nos puedes decir de Zach Thornton? ¿Qué has observado? Me imagino que por lo que nos acabas de contar, se quieren asegurar de que esté realmente listo, ¿no? Para afrontar su lugar en el bullpen del Magallanes. Sí, claro, qué bueno. Nuevamente recalco tu opinión que ha sido muy certera en las diferentes oportunidades. Hemos querido hacer un doble chequeo por el comentario que te hice anteriormente, ¿no? Hace un par de minutos atrás, en lo que significa el ellos querer, ¿no? Decir que sí están listos. Tanto Carlos y yo hemos hablado de darle una oportunidad más de enfrentar bateadores en IBP, lo hicimos con él específicamente, y de ahí el comentario que hago en lo que tú me mencionas, ¿no? El día de ayer queríamos darle una entrada limpia, pero la situación del partido no se nos presentó para él y lo puse a trabajar tarde de bullpen. No sé si desde la cabina de ustedes pudieron o apreciaron la labor de él y de Marcochen en el bullpen con tres bateadores fingidos para que ellos mantengan su chase. Pero no veo duda de que el repertorio que tiene, el sinker que tiene Thornton y el slider tenga material para poder dominar los diferentes equipos. Estamos conversando con Roberto Espinosa, coach de pitcheo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Roberto, y por supuesto, no puedo dejar pasar no me lo perdonarían los oyentes que no te preguntara cómo está Johan Santana, cómo ve Roberto Espinosa la evolución de Johan Santana. Mira, muy contento de la manera en la cual he tenido las conversaciones que he tenido con Johan en lo que significa el querer poder hacer el trabajo aquí en Venezuela, donde con sus palabras me dice que yo quiero darle a conocer a la gente en el lugar donde yo me crié, donde me creé pelotero profesional y del lugar que me llevó a la Grandes Ligas, de poder tener la satisfacción, ¿no? Estas son palabras del mismo Johan. Y ese espíritu de Johan, de la edad que tiene Johan, que habla como si era un muchacho, cuando tú lo ves trabajando, como si fuera un muchacho de 22 años, Carlito. Da gusto verlo, decir las cosas, hacer las cosas, ha hecho el cometido de lo que se le ha puesto. Bueno, trabaja extra, vuelvo y te repito, yo creo que Johan está muy claro y a Dios gracias. La lesión de Johan no ha sido el brazo últimamente. Él me conversó de que tiene dos meses atrás soltando su brazo. Hemos hecho sesiones de trabajo largo. Hoy hizo la segunda sesión de bullpen en la mañana con recta y cambio. Después vendrá el proceso con la utilidad de su slider y luego el BP, ¿no? Que es algo normal porque queremos doble chequear de que él mismo sepa, ¿no? Que va a tener una actuación por su estatus, ¿no? Un muchacho que viene de ganar 2 Cy Young, no quisiéramos nosotros mismos que él tuviera una salida en falso tan solo por emoción, no, no. Él está muy claro con lo que ha conversado tanto conmigo como con Edwin Hurtado y bueno, me da mucho gusto de que Johan creo poderlo ver en este round robin. Qué bueno, Roberto, qué bueno, ojalá así sea. Y ya agradeciéndote, Roberto, estos minutos donde nos has hablado extensamente de lo que es el pitcheo, el equipo de los Navegantes del Magallanes para esta parte final. ¿Nos puedes, por favor, Roberto, confirmar lo que será la rotación del equipo para los próximos juegos? Sí, por supuesto, el día de mañana nosotros vamos a tener a Blevins, a Robert Blevins, okay, seguido de Martínez, luego el mismo... Leroch y Arenas, ¿no? Hay una cosa que estamos esperando, Carlito, es la llegada de Leroch. Entonces, vamos a ver, si hay algún cambio, se lo haría para saber, ¿no?, previo a la labor que él ha venido haciendo allá, porque me mantengo en conversación con él de manera tal que esté trabajando, ¿no?, de que no me llegue para reiniciar nuevamente. Entonces, necesitamos tener esa claridad, pero esa es la rotación que vamos a mantener hasta ahora. Roberto, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en La Hora Magallanera. Para mí siempre un gustazo poder conversar contigo. Y bueno, ya tus palabras denotan el optimismo que hay con que Magallanes va a terminar de asegurar su clasificación para buscar entonces el tricampeonato en el mes de enero. Gracias, Roberto. Siempre muy gracias. Amable con nosotros. No, para mí un placer, y cada vez que tenga oportunidad de poder expresar lo que ustedes tengan para preguntarme, será con todo el gusto. Bien, Roberto Espinosa ha estado con nosotros en La Hora Magallanera. Con esto vamos con nuestro primer corte publicitario. Tenemos muchísimo más para todos ustedes. Tenemos muchísimas informaciones, incluyendo la de Altuve, que todo el mundo anda pendiente de qué va a pasar con Altuve por algunas notas que han aparecido en diarios de Houston. Tenemos toda esa información para ustedes un poco más adelante en La Hora Magallanera. Por los momentos vamos con publicidad. Y no te quedes sin ir a la Copa América 2015 acompañando a nuestra Vinotinto. Reserva ya antes de que se agote y a precios económicos con Turismo JC Pásquez. Estamos ubicados en la zona VIP del viñedo en Valencia, Avenida Monseñor Adams, terraza de Excesus. Nuestros números 0416-642-2364 y 0426-125-3604. También pueden contactarnos en nuestra cuenta de Twitter, @turisjcpasquez, y en Instagram estamos en Turismo JC Pásquez. Ya lo saben, acompañen, vamos a acompañar a Venezuela, Chile en la Copa América 2015 con Turismo JC Pásquez. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, SED y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet entre Avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Set y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detalle de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, con su programa La Hora Magallanera. Recuerden que pueden contactarnos enviando su mensaje de texto al 3456, un Bolívar Fuerte, más básico, masiva, o a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba CarlitosFeo19 o arroba Hora Magallanera. Con mucho gusto, más adelante en el programa vamos a estar respondiendo cada una de sus inquietudes. Siempre agradable poder conversar con Roberto Espinosa en La Hora Magallanera. Cómo agradable va a ser en este momento conversar con un pelotero que tiene un mérito tremendo, porque yo no sabría darle el valor que realmente ha tenido para Magallanes el trabajo que ha hecho Juan Apodaca detrás del home plate. Juan Apodaca en La Hora Magallanera. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Buenas noches, Carlito, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Bien, hermano, mira, háblanos un poco acerca de cómo llegó esta oportunidad para estar con el equipo de los Navegantes del Magallanes y la paciencia de saber esperar. Al principio estaba Telly detrás de la receptoría, pero tú poco a poco, a base de calidad, tanto detrás del home como con el madero, te has ganado la titularidad. Sí, de verdad que un poco de paciencia. Al principio de temporada estaba Telly ayer, estaba Carlos y me tocaba a mí estar ahí esperando que algo pasara o cuando el Mare me necesitara en situaciones de juego. Bueno, lamentablemente se dieron las cosas como no se quiere, ¿me entiendes? Por lesiones, se pararon a Telly, ese tipo de cosas. Bueno, lamentablemente lo dejó así. Bueno, llegó la oportunidad y siempre tratando de arreglar y de ayudar al equipo. Sí, pero es una virtud del pelotero estar listo para cuando se presente la oportunidad, y tú lo estabas. Háblanos un poquito de lo que fue tu trabajo este año fuera de Venezuela. Sí, de verdad que sí, de verdad que, este año estuve en la Atlantic League, estuve allí jugando hasta, fuimos a las finales, ganamos todo el campeonato, quedamos campeones allá. Estuve entrenando duro todo el año, tuve acondicionamiento físico, alimentación, mi trabajo igual detrás del plato, mucho trabajo ofensivo también. Llego aquí a los Navegantes del Magallanes, me reporto el día siguiente de haber llegado a los Estados Unidos y bueno, estuve allí con Magallanes esperando la oportunidad, como habíamos hablado, con un poco de paciencia, trabajando, siguiendo trabajando para tratar de mantener el ritmo que ya venía de Estados Unidos. Para cuando llegara esa oportunidad, ¿me entiendes? No sé, algo siempre me decía que había que estar listo, que había que estar presente y que nunca había que descuidarse. Y un poquito que nos puedas hablar, Juan, acerca del cuerpo de lanzadores del equipo del Magallanes. No debe ser muy fácil para un catcher de todos los días en el béisbol invernal, porque generalmente hay restricciones, un abridor te tira 4 o 5 innings, entonces a veces, y ha ocurrido mucho en esta temporada, tienes que recibir a 6, 7, 8 lanzadores distintos, de características diferentes durante un juego de pelota. Sí, yo creo que esa es la adaptación más difícil que he tenido este año con la Navegante del Magallanes, porque más que todos esos pitchers, yo nunca había trabajado con ellos antes. Con Hassan Pena sí había trabajado el año pasado con las Águilas del Zulia, pero con la mayoría de ellos no los conocía, simplemente los había enfrentado, pero es distinto escenario. Bueno, me ha tocado adaptarme a ellos, dejarlos pichar a ellos primero, a ver qué es lo que ver que ellos tienen, y bueno, de allí parte después mi llamado de juego, cuáles son los picheos que ellos les gusta tirar cuando están debajo de la cuenta, cuando están encima de la cuenta, los picheos con que ellos sacan out, cuáles son sus debilidades, sus virtudes, y bueno, eso es lo que más que todo ha sido más difícil del proceso de adaptación en el Magallanes. Cuando llegó Juan Apodaca, decíamos, bueno, Apodaca va a aportar mucho detrás del home, en el manejo del juego, recibiendo a cada uno de los lanzadores del Magallanes, con los corredores que estén en movimiento, pero resulta que Juan Apodaca ha tenido un aporte muy significativo en lo que tiene que ver su ofensiva. La semana pasada empujaste 7 carreras. Hemos visto cómo el manager Carlos García ensaya muchas veces la jugada de correr y batear cuando tú estás en el home, porque generalmente haces contacto por la tierra. Háblanos un poco también de ese aporte ofensivo que ha sido tan importante para Magallanes, que lo que ha aportado Juan Apodaca en la parte baja del line-up. Sí, bueno, mira, este año tuve un poco más de énfasis en la parte ofensiva en los Estados Unidos, me enfoqué más en mejorar mi bateo, llegué aquí a los Navegantes de Magallanes y siempre tengo muy presente Richard Hidalgo, Jack Boy, Edgardo Alfonso, ellos siempre están allí y me gusta mucho aprender, uno siempre aprende todos los días. Y tratar de agarrar esos tips, ¿sabes?, de los grandes bateadores, como lo fueron ellos. Y siempre hemos trabajado allí, aunque cuando no estaba jugando, siempre estuve allí con ellos de verdad siempre muy abiertos a todas las preguntas que uno le hace, y todas las inquietudes. Y bueno, gracias a Dios he tenido un poco de fruto, ¿no?, de eso, he tocado un poco de suerte también de dar los batazos oportunos, y bueno, qué bueno para ayudar al equipo. Sabemos siempre que en los dugouts de los equipos profesionales, los lanzadores generalmente están con los lanzadores, los catchers están también siempre conversando entre ustedes, y ha llegado a Magallanes un catcher de una experiencia tremenda y un gran recorrido por la calidad de receptor que es a la defensiva, como es Gustavo Molina. Háblanos un poquito de la relación que puedes tener ahora con Gustavo, también con el equipo del Magallanes. No, con Gustavo siempre hemos sido grandes compañeros. Nosotros hemos tenido la posibilidad de jugar anteriormente. Jugamos cuando estábamos en Boston, en AAA, jugamos juntos, estuvimos allí compartiendo en el equipo. Y bueno, no, Gustavo sí es una tremenda persona, un tremendo catcher, como tú lo has dicho, un tremendo jugador. Sabe lo que sabemos, lo que puede hacer, y de verdad que no hay duda sobre él. Y bueno, ahí estamos los dos, cualquiera de los dos podemos ayudar al equipo, sin duda alguna. Y bueno, ahorita lo importante, como lo acabamos de decir, lo que siempre hacemos énfasis es ganar y cumplir nuestra primera meta, que es pasar a los playoffs. Esa jugada de anoche, Juan, tan importante en el juego, cuando Andy te puso el disparo en el home para hacer un cero tremendo, Joel Hernández, háblanos un poquito también de esa jugada que para mí terminó marcando lo que fue el destino del juego. Sí, yo creo que ahí le dimos como un nocao a Cardenales en esa jugada. Yo creo que después de esa jugada ellos tuvieron un bajón ofensivo. Yo creo que ellos bajaron el ánimo, yo creo que ese era el inning de ellos, y bueno, no les salió. Bueno, Andy hizo un tiro perfecto, tremendo, increíble, sacamos un cero, Joel y mi persona ahí, de verdad que bastante bastante presionado, pero bueno, gracias a Dios salieron las cosas como fue, y bueno, agradecido. Bueno, Juan, queremos darte las gracias por estos minutos tan valiosos para nosotros, que hayas conversado en la Hora Magallanera. Nuestro deseo de que siga la temporada tal cual como va, ha sido un pelotero clave en el equipo del Magallanes, y que bueno, y que tu performance en Liga Independiente, tu performance acá con el Magallanes, te abran nuevamente las puertas al béisbol de los Estados Unidos. Sí, de verdad que muchísimas gracias, y bueno, que sigan apoyando a los Navegantes del Magallanes, que siempre vamos a estar allí dando el 100% por el equipo. Siempre agradable también conversar en la Hora Magallanera con Juan Apodaca, receptor de la nave. Con esto, mis amigos, con esta grata conversación con Apodaca, vamos a hacer nuestra segunda pausa publicitaria. Y al regreso, algunas notas muy importantes del equipo de los Navegantes del Magallanes, para dejar la parte final para leer la gran cantidad de mensajes que nos han hecho llegar a través de la mensajería de texto 3456, un bolívar fuerte más básico masiva, y nuestras cuentas de Twitter @carlitosfeo19 y @HoraMagallanes.

de la presencia de José Altuve con el equipo de los Navegantes del Magallanes, como sigue anunciando, y esto es muy importante, como sigue anunciando el equipo del Magallanes a partir de los últimos tres juegos de la ronda eliminatoria y hasta el final de la campaña. Me dijo Roberto Ferrari que este sábado empieza a practicar José Altuve. En este momento no está en Venezuela, está disfrutando de unas vacaciones, pero José Altuve llega y el sábado ya estará entrenando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hoy la gerencia del Magallanes hizo contacto con el padre de José Altuve, por supuesto, al hacerse eco de estos reportes que han aparecido en Twitter, y asegura la familia Altuve que todo eso está listo y que José Altuve va a jugar con el Magallanes los últimos tres juegos de la ronda eliminatoria y también hasta donde llegue el equipo en el mes de enero. Esta información es oficial de parte del equipo de los Navegantes del Magallanes. Tenemos otras noticias, por ejemplo, Andy Chávez tuvo que viajar prácticamente de emergencia a los Estados Unidos a resolver algunos asuntos familiares. Todas estas informaciones, repito, en conversación con Roberto Ferrari, y Andy no va a jugar hasta el próximo día sábado. Va a ser, por supuesto, una baja sensible, la del primer bate y pelotero de altísima jerarquía del Magallanes, como lo es Andy Chávez. Tuvo que viajar a los Estados Unidos, algunos asuntos personales, por lo que se espera que el próximo sábado sea cuando Andy pueda estar de regreso a los Navegantes del Magallanes. Estaría perdiéndose el juego de mañana contra La Guaira, el jueves en Maracay contra los Tigres y el viernes ante Cardenales de Lara en Barquisimeto. Alberto Callaspo viajó a los Estados Unidos para solucionar lo que tiene que ver con la firma de su contrato de una campaña con el equipo de los Bravos de Atlanta. Habrá que esperar a ver cuando llegue Alberto Callaspo, en qué condiciones está y en qué momento puede ingresar al Magallanes. Yo no creo que esto se vaya a producir en el caso más optimista, ya hacia los últimos tres juegos de la temporada regular. Esto también es el caso de Alberto Callaspo. Ustedes escucharon a Roberto Espinosa hablar de Anthony Leroux. Se ha mantenido en contacto Anthony Leroux con Roberto Espinosa, incluso se espera que pueda llegar el viernes, y dependiendo de lo que pueda ver el cuerpo técnico del Magallanes, tomar la pelota el próximo domingo, cuando el Magallanes no tiene todavía lanzador designado. Recuerden que mañana contra La Guaira va Bobby Blevins, un pitcher que ha sido tremendo este año para el equipo del Magallanes. Contra los Tigres de Aragua va a lanzar David Martínez en Maracay. Chris Lerox va a subir al box en Barquisimeto en una salida muy importante, el que yo considero es el mejor pitcher del Magallanes en este momento, Chris Lerox, y el sábado va a subir a la Lomita contra el Zulia en Valencia, Orangel Arenas, quien viene de un juego espectacular. Se había hablado en principio que Chris Lerox iba a estar acá en Venezuela para trabajar, para tener cuatro aperturas. La cuarta apertura sería precisamente esta del viernes en Barquisimeto, pero Lerox va a lanzar, va a los Estados Unidos y va a regresar a Venezuela. Y en caso de que Magallanes necesite el último juego de la temporada regular, que sería el día 29 de diciembre, Chris Lerox estaría listo para abrir, todo esto con la intención de que pueda estar con Magallanes también en el round robin. Esto a mí me parece una noticia extraordinaria, porque Chris Lerox es un pitcher con experiencia de grandes ligas, que en lo que hemos visto da la impresión de que tiene toda la capacidad para rendir muchísimo en esta liga, incluso para ser el número uno del cuerpo monticular de los Navegantes del Magallanes. Así que Lerox lanza el viernes, se va a los Estados Unidos, regresa a Venezuela y estaría listo para un encuentro que necesitaría el Magallanes en caso de necesitarlo para clasificar, con la intención de que también Magallanes pueda lograr su clasificación y estar acá en Venezuela hasta el mes de enero. Sigue buscando un abridor el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y la otra noticia importante tiene que ver con Dustin Richardson, quien está disponible y con disposición para regresar a lanzar con Magallanes en el round robin. Ya la pelota, por utilizar un término muy criollo, queda del lado de la gerencia del Magallanes, ver si en efecto pudieran necesitar para esa instancia el regreso de Dustin Richardson. Así que, recapitulando, todas estas informaciones son oficiales. En una larga conversación que tuve con Roberto Ferrari antes de comenzar la hora magallanera, José Altuve va a comenzar a practicar el sábado y se espera que Altuve pueda jugar los últimos tres juegos de la temporada regular, más la posible postemporada del Magallanes. Andy Chávez, por asuntos personales, viajó a los Estados Unidos, se espera pueda regresar al line-up el próximo día sábado. Con Alberto Gallasco hay que esperar que regrese de los Estados Unidos, de lo que es el proceso de su firma con el equipo de los Bravos de Atlanta, a ver cuándo puede incorporarse. Anthony Leroux, Magallanes aspira que llegue el viernes y dependiendo de lo que vea el cuerpo técnico, eso lo escucharon ustedes con Roberto Espinosa, pudiera tomar la pelota. Chris Leroux va a cumplir su cuarta apertura el próximo día viernes en Barquisimeto, va a los Estados Unidos, pero va a regresar para estar con el Magallanes. Dustin Richardson estaría disponible también para regresar al Magallanes, que sigue buscando un abridor. Magallanes hizo tres movimientos hoy en el roster. Jonathan Herrera está suspendido. Jonathan Herrera, en el final de un juego contra La Guaira, hizo contacto con el árbitro de primera y la liga le aplicó 8 juegos de suspensión. Por eso Jonathan Herrera fue sacado del roster del equipo de los Navegantes del Magallanes. Carlos Quevedo y Juan Rivera fueron sacados del equipo por decisión técnica, por decisión del manager Carlos García. No van a estar en el roster de esta semana. Yo me uno a muchísimos tweets que hemos recibido de ustedes, muchísimos mensajes en los cuales Juan Rivera, si no juega, no va a encontrar la manera de retomar su ritmo. Juan Rivera es uno de los bateadores más respetables de esta liga en los últimos años. Estamos hablando de un tipo que en 12 años previo a esta campaña exhibe 312 de por vida en 12 años. Y que en esta temporada, donde por primera vez no jugó luego de finalizar con Magallanes en la temporada anterior, le ha costado muchísimo tomar el ritmo, pero Juan tiene algo que yo creo, en caso de que pueda comenzar a jugar otra vez de manera diaria, pudiera resultar importante. Y es que casi no se ha ponchado Juan Rivera y cuando hace contacto los batazos llegan en cualquier momento. Sin embargo, fue sacado del roster, repito, decisión técnica, la salida de Juan Rivera del roster para esta semana. Va a volver al equipo, van a volver los infielders Reni Osuna y Francisco Martínez, al igual que Oswald Caraballo, un jugador de los Jardines. Con estas notas hacemos nuestra última pauta publicitaria y al regreso vamos a tratar de leer la mayor cantidad de mensajes que nos permita el tiempo. Hoy en su programa La Hora Magallanera vamos con publicidad. Y no te quedes sin ir a la Copa América 2015 acompañando a nuestra Vinotinto en Chile. Reserva ya antes de que se agote y a precios económicos en turismo JC Pásquez. Estamos ubicados en Valencia, en la zona VIP del viñedo, avenida Monseñor Adams, terraza de Excesus. Nuestros teléfonos 0416-642-2364 y 0426-125-3604. También pueden utilizar nuestra cuenta de Twitter @turisjcpásquez y en Instagram estamos en Turismo JC Pásquez. Saludos a nuestros buenos amigos de Turismo JC Pásquez y de RPTV allá en Valencia. Ellos esta semana estuvieron en el Hipódromo Nacional de Valencia entregando las copas tanto de RPTV como de Turismo JC Pásquez. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTVSportsVE. Vívelo por directtvplay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Llegamos, mis amigos, a la parte final de su programa La Hora Magallanera. Tenemos un montón de mensajes que ustedes nos han hecho llegar a través de las diferentes vías. Felices de que esto ocurra lunes a lunes, aunque hoy es martes porque Magallanes jugó ayer en La Hora Magallanera. Vamos a leer unos cuantos y ya ustedes saben, sobre todo los que nos llegan a través de nuestras cuentas de Twitter, si no podemos leerlos, con mucho gusto en un rato nos sentamos un rato para intercambiar opiniones con todos ustedes. Alexander nos pregunta desde San Félix, Estado Bolívar, si va a lanzar Johan Santana. Ustedes escucharon a Roberto Espinosa. Está realmente contento y optimista de que pueda estar actuando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. No estoy de acuerdo con la salida de Juan Rivera del roster. Sería bueno que se diga si es algo extradeportivo. La información oficial es que es una decisión técnica, la salida del roster esta semana de Juan Rivera. Carlitos, dile a Carlos García y a todos que aquí en los Valles del Tuy, en Tomás Lander, en la calle Mario y las Mercedes de Cuba, hay magallaneros como arroz. Gracias por tantas alegrías. Un mensaje desde los Valles del Tuy. Dice Damaso Rodríguez desde La Candelaria. ¿Hasta cuándo Fran Díaz y Rivera? Hay que dar la oportunidad a la gente joven. Ellos ya dieron lo que tenían que dar. Es la opinión de Damaso Rodríguez desde La Candelaria. Rafael Pinto nos dice, le pedimos a Carlos García que baje a carrera al octavo o noveno puesto. Tiene un slum muy grande. Nos dice Rafael Pinto, lo hemos mencionado tanto en radio como en televisión y lo conversamos con el propio Ezequiel en una antesala por DirecTV. Obviamente él no se siente cómodo en ese lugar del line-up. Va a batear de primero. No hace falta que se lo preguntemos a Carlos. Eso va a ser así en estos días cuando Endy va a perderse al menos tres juegos del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nos felicita por el espacio desde Wigüe, Jesús Acosta, y dice que Magallanes debería jugar más bateo y corrido, más bases robadas. Yo opino exactamente igual que el amigo Jesús Acosta, quien nos escribe desde Wigüe. Desde Ciudad Bolívar, Claudio González pregunta por Jan Machi. Lamentablemente Jan Machi no va a poder ver acción este año con los Navegantes del Magallanes. José Avilés desde Barcelona, Estado Anzoátegui, gracias por el programa. ¿Qué ha pasado con Marcos Vecchionacci, Miguel Montero y Martín Pérez? Vecchionacci ya no es del Magallanes, Miguel Montero no tiene permiso para jugar y Martín Pérez fue operado en esta temporada. Jescar Bracamonte desde Katia dice, siempre apoyando a la Navi tus opiniones. Ezequiel Carrera debe ser primer bate, eso debe ser de... Nosotros también pensamos lo mismo, ¿no? En este caso. Rosalinda desde Mariara dice, el que persevera vence, viste que vamos subiendo como la espuma, viva Magallanes, y no puedo decir lo último que puso Rosalinda, quien nos escribe desde Mariara. Tenemos más mensajes ya para darle el pase al Big League Damaso Blanco en la esquina caliente. Vamos a ver, quería destacar un mensaje por aquí, que nos preguntan que por qué no ponen a Juan Rivera. Repetimos que Juan Rivera ya no va a estar o no está en el roster de esta semana con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Este mensaje, no sé si al final, porque llegó como en 5 partes, lo voy a leer primero. Nos dicen, hola Carlos, ¿por qué tú dices que Ramón es el caballo del Magallanes? Solo tiene 1.5 temporadas y eso que lo cambiaron al Magallanes hace 5 años y nunca había venido a jugar en Venezuela. El caballo del Magallanes es, a ver, ya lo estoy actualizando por acá, es Andy Chávez, que es el pelotero que tiene más jerarquía dentro del equipo, y el amigo Estefan desde Maracay observa esto de mi parte como pasar por arriba de la jerarquía de Andy Chávez. Esto obviamente no es de esta manera. Ramón Hernández en su carrera muy brillante ha sido un hombre que ha dado batazos oportunos en cada uno de los equipos donde ha actuado en esta liga. Es uno de los bateadores de clutch más impresionantes que yo conozca, de los bateadores de situacionales, y cuando uno habla con todos los peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes, dicen, Ramón dijo, escuché a Ramón, voy a hablar con Ramón, voy a seguir a Ramón, Ramón nos dijo que hiciéramos esto. La influencia de Ramón Hernández es algo realmente impresionante dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes, y no lo digo yo, observen ustedes los juegos, cuando él está en primera, como él va al box y los pitchers se le quedan viendo firme, porque es un tipo que se ha ganado todo esto con jerarquía, con trabajo, y que además lo que hizo el año pasado fue algo realmente impresionante. Y para los que, y para el amigo Estefan, que pudiera pensar que paso por arriba de la jerarquía de Andy Chávez, eso no es así, porque cuando me preguntan a mí qué disfruto particularmente narrando en todos estos años acá con el equipo de los Navegantes del Magallanes, mi respuesta es, disfruto ver fildear a Andy Chávez en los jardines y disfruto de cada uno de los disparos que hace sobre las almohadillas, como por ejemplo, y pueden escuchar mi narración de ayer cuando puso out en el plato a César Isturiz. Esa es la razón, no hay absolutamente nada de respeto y respeto, porque no me manejo en esos términos ni en mi vida personal y mucho menos en los micrófonos. Es solamente es la manera como lo veo, amigo Estefan, quien nos ha hecho llegar de manera muy respetuosa, como tiene que ser, su opinión a través de un mensaje de texto. Hay muchísimos mensajes, no me va a dar tiempo de leerlos todos. Ahora en un rato les prometo sentarme un rato en nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19 y @horamagallanera, a responder cada una de sus inquietudes. Ya para terminar, vamos a recordar Bobby Blevins. Mañana vienen 3 juegos en la carretera importantísimos, y después el resto de los juegos del Magallanes, a excepción de uno, serán en el José Bernardo Pérez de Valencia. Mañana contra La Guaira aquí en Caracas, y por supuesto estoy seguro, esa tribuna está Bobby Blevins contra los Tiburones. El jueves en Maracay, ya ustedes saben lo que ocurre en la tribuna en Maracay cuando va Magallanes, va a estar David Martínez lanzando ante los Tigres. Para otro juego clave, el viernes en Barquisimeto, la mejor pieza del Magallanes, Chris Lerox, va a estar enfrentando a los Cardenales, y el sábado en Valencia, Orangel Arenas lo va a estar haciendo ante el equipo de las Águilas del Zulia. De esta manera, mis amigos, llegamos al final del programa por la noche de hoy. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo. En los controles, Eduardo Llanes. Habló para ustedes un servidor, Carlos Feo. Sigan con RCR Deportes. Ya está listo el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Viaja Seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasquier. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera.